Estás escuchando Entre Amigos por FM Alas. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Habrá gurises alrededor, habrá noticias sobre el campeón cuando te vuelva a ver. Habrá memorias de aquel barrial, habrá reírnos hasta llorar cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Bien. Bien, aquí estamos, ¿eh? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están todos? Y la Lore está con todo, porque le queremos contar un poquito, muy cortito. Me estoy escuchando medio... Ahí estoy. Estuvimos aquí en la comunitaria haciendo una ceremonia del Año Nuevo que nos corresponde de este lugar, y haciendo también como ocupando el lugar, presentándonos y pidiéndole permiso a la Ñuque Mapu. Así que estuvimos ahí haciendo esta ceremonia, por eso nos tomamos este rato con ustedes, acompañándolo con la música. Así que todos aquellos que nos estuvieron llamando, ¿qué nos había pasado como Cuyeima, la Cuyeimí? Simplemente eso, estuvimos en una ceremonia y aquí estamos otra vez, aquí en vivo en este momento. Así que le vamos a acompañar en este ratito que nos queda. Lore, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Perdonen que el ruidito de la silla, acomodándonos ahí de a poquito. Bien, con... ahí, renovando... Renovando energías. Renovando energías, incorporando saberes. Sí, qué importante. Importantísimo, ¿no? Y una cosa que dijo... La Ciela, esto de que de los pasos, que estamos siempre ahí para nuevos pasos. Nada, acá conectándonos con el programa. ¿Y usted cómo está? Bien, bien. La verdad, también aprendiendo un montón de cosas porque soy ignorante en esto, así que más allá de mi apellido y toda la historia, soy un ignorante, y entonces hay cosas que las estoy aprendiendo recién ahora. Y bueno, aquí estamos creo que pudimos conectarnos con la gente que nos acompañó y nos enseñó, así que bueno, renovado, con una esperanza de que este año sea de la mejor manera posible para este nosotros. Nuevo ciclo que se inicia, ¿no? Que venga con buena energía, con buenos pensamientos, buenas acciones. Sí, y que podamos empezar a activar esto que es para nosotros muy importante, que es este medio de comunicación que tenemos y que necesitamos, no solamente porque es útil, sino porque es una alternativa a las cosas que nos están invadiendo por otros lados, y nosotros como que estamos tomando fuerza como para este nuevo ciclo poder hacer de esta radio comunitaria lo que siempre fue y lo que siempre tiene que ser. Así que estamos en eso. Es verdad. ¿Sabe qué? Sí. Para antes de seguir con esto, no saludamos a ellos. No lo hemos saludado. O sea, los saludamos fuera de lo que es el programa, pero así en este saludo de al aire con los amigos y amigas que están ya en su casa, le damos un saludo y un agradecimiento a ellos por todo lo que hace. Hola, sí. Lore. Yo también agradecido a ustedes por la oportunidad que me dan de operarlos y amanecer con ustedes todos los sábados. Gracias. Gracias. Porque como es una de las cosas que para mencionar a IO es la preparación de la música que tuvimos a la mañana para acompañarlo en este rato, es en grupo, en conjunto, y bueno, eso es una parte del trabajo de IO, así que ahí lo pudo escuchar y se pudo presentar de esa manera también. Y bueno, y aquí estamos nosotros como para darle continuidad a esto. Así es. Acomodándonos, porque estamos medio raros. Es verdad, vio como romper estructuras, no falta eso, porque como que uno a veces arranca con estructuras y después cuando haces algo diferente, como que a veces cuesta encontrar los nuevos rumbos. Pero bueno, creo que eso es parte de lo que, de la vida, ¿no? Estar ahí, abierto a lo que surge y poder continuar, no quedarse. Así que sépannos entender en este momento, porque bueno, estamos viniendo desde afuera, desde el fogón, a la radio y empezar a charlar con ustedes. Es como el músico, ¿viste? Como el cantante. Si no calienta la garganta, se le complica. Entonces nosotros estamos medio como en eso, tratando de calentar un poco la cuestión como para arrancar en este ratito que nos queda. Así es. Sabemos que, lo que te quería adelantar es que en un ratito vamos a tener una charla con un amigo, uh-huh, para enterarnos algunas cosas interesantes. Espero que esté todavía en el sillón, como dijo que iba a estar, sí, esperándonos. Así bien, que esperemos que esté ahí. Mientras tanto vamos a saludar a los radioparticipantes, que han estado. ¿Y qué pasa que no sale la poesía? ¿Y qué pasa que no? La música salió, pero y su voz, así que vamos saludando a Nelly. Nelly debe haber estado. ¿Qué? Y hoy que no nos acompañan allá en Machine, que nos quedó un mensaje pendiente de Nelly. Si sí, lo quiere. Si lo encuentro mientras usted llegó así la vez pasada y quedamos ahí sin poderlo mandar al aire, así que vamos a aprovechar a mandar igualmente ese mensaje. Dice la negra Kushaimi. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿No están? Ah. Oh. Sí, acá estamos. Estábamos en la radio. Bueno, usted siga de. Bueno, saludos a Mimi, a Víctor, a Mario Parada. Hubiese estado bueno que viniese por estos pagos. Y ya alguien que usted saluda a lo lejos de San Juan, bueno, quizás tenga posibilidad de saludarla ahí más cerquita en estos días. No sé, ¿alguien más se me quedó en el camino para saludar? Y obviamente cuánta gente que está ahí detrás de la radio y uno no le sabemos su nombre, pero sabemos que está ahí acompañándonos, que nos estamos haciendo compañía. Y para eso, si quiere comunicarse, decirnos, aquí estoy, le damos al número de teléfono. 44-93-150, pueden comunicarse al número fijo de la radio, sino también pueden hacerlo así como hizo Kuyemi, que se preocupaba que dónde estábamos, pueden hacerlo al 15-4-70-18-42, y si no, también pueden hacerlo al 15-4-80-26-24. Y más fácil todavía, viene, se acerca a la radio y dice: los estoy escuchando ahora en vivo y en directo. El sí. Mensaje que teníamos, esto es de la... Juan, Lore, ¿cómo están? Muy lindo está el programa, me encantan las poesías que pasan, son hermosas, los temas igual. Llamaba para saludar, desear muy buen tripanto a nuestros nietos y a todas las comunidades que hay alrededor, que están pasando problemas, en especial a la comunidad Inalef. Desearle Nehuen, que tengan muchos Nehuen, mucha fuerza por su lucha que van llevando, ¿no? Eso, a todos nuestros hermanos mapuche, de Pedro y Nelly. Ese era el mensaje que teníamos de la semana pasada. Nos quedó de la nos llegó así como un poquito ya sí. Fuera de aire, entonces dijimos, importante compartirlo, ¿no? Así que, bueno, saludos para Nelly, Pedro. Y no me mire así, porque usted me mira así. Y no lo puedo mirar de otra manera, es la forma que tengo. Usted me mira así, yo digo, ¿qué hago? Pongámosle música, ¿tenemos algo de música? Ponemos algo de música. Esto es lo que hay. ¿Quién soy? Ni confusa, ni partida en dos, ni difícil de entender, ni tan indescifrable. Si tú sintieras el poder de mi interior, si comprendieras el lenguaje de mi cuerpo, no voy a esperar. De colores que que no tiene remedio. ¿Vos sabés que no está este señor? No está. Bueno, si no está... ¿Con quién quería hablar primero? Porque quería hablar con... La gente no sabe con quién quería... Claro. ¿A quién estaba tratando usted de comunicar? Claro, porque le dijimos que después de las 10. Claro. Acostumbrado a escucharnos de 9 de la mañana a 11, dijo, nah, esta no está, se fueron. Claro. Íbamos a hablar con alguien que integra el Movimiento Cultural Rionegrino. Ajá, y, ¿usted se refiere al señor Carlos Parras Cobos? Exactamente, que él es, en este momento, él es delegado cultural de la provincia de Río Negro. Sí. Y está aquí en Viedma, y vamos a charlar con él. Disculpe. Está aquí en Bolsón. ¿En Bolsón, dije? Viedma. Viedma, bueno, sí. Me fui un ratito para aquel lado. Para charlar un poco de la de este movimiento cultural rionegrino. Es una asociación civil, esto, ¿sí? Que hace un rato que está funcionando. Ah, mire usted. ¿Cómo me dijo? ¿Se llama esta asociación civil? Movimiento Cultural Rionegrino. Ah, interesante. Tiene que ver con la cultura de Río Negro. Y bueno, de las tantas cosas que queríamos saber, cuál es su función, qué es lo que va a hacer este movimiento, qué es, para qué es, cómo funciona, claro, quiénes lo integran. Si va a interactuar con la cultura provincial de cada lugar. Digamos, la cultura de cada uno de los lugares, de los pueblitos, de las ciudades. Uh-huh. De qué manera acompaña, o son para gestionar políticas culturales. Bueno. Eso es una de las cosas que queremos charlar con Carlos, pero si no está ahora, lo podremos en algún momento volver a intentar de charlar con él, llamarlo. Y... Sí, es interesante, ¿no? Saber, usted me estaba diciendo recién que no hace poco que está... este movimiento. No, hace un montón. Hace un montón, y en mi caso recién, hace dos días que me enteré que existe este movimiento, ¿no? Qué bueno que, bueno, si en algún momento podemos conectarnos con él y que nos pueda contar cuáles son los objetivos, cuáles son las dinámicas de trabajo, quién es, qué. Sí, y tantas cosas que tenemos para hablar sobre el tema cultura aquí en el Bolsón, en la comarca, que es tremendo, ¿no? Porque movimiento cultural hay. Uf. Eso, digamos, hay hasta pase dulce. Es usted, muy rico en cultura. Así que, pero hay algo que falta. ¿Ah, sí? Sí. Hace falta un centro cultural. Sí. Como para que todas las expresiones puedan pasar por ahí y no tengamos que depender de otros lugares. Como por ejemplo el conflicto que existe, que es ese conflicto de que algunos lugares no pueden tener músicos en vivo y esa historia. Uh-huh. Y así como eso, el teatro, como es los ballets de danza, tantas expresiones culturales que tenemos aquí en la comarca que no todo lo podemos tener ni poderlo apreciar, porque no está faltando eso, un centro cultural. Ajá. Digamos, dentro de las cosas que están faltando, ¿no? Pero esa es una, como para poder apreciar todo esto que hay de cultura aquí en el Bolsón y en la comarca. Claro. Bueno, intentaremos nuevamente. Yo soy como perro de sulky, ¿vio? Dele, pruebe. Yo no tengo drama, sigo llamando. Te llame a ver si está. Quizás justo en ese momento estaba ocupado y no lo pudo atender. Capaz que estaba haciendo lo que nosotros tendríamos que hacer. Que sería como preparar unos mates, por ejemplo, ¿no? Qué bien vendrían unos matecitos a esta hora de la mañana. Una cosa que quiero recordarle, voy a pasar a otro tema mientras intento comunicarme con esta persona. Hay una. Viene el 9 de julio. ¿Viste que estamos? Hoy llegó julio. Ajá, hoy estamos. Es muy viejo ese chiste. Ya llegó fue. Julio. ¡Ey, ya. Julio, pasá! Pobre Julio. Y aparte, siempre ponen al mismo Julio. Podrían poner a otro Julio. Bueno, hay tantos Julios en esta vida y ponen siempre a Julio Iglesias. No, pues este es Julio. Julio Caguaypal. Ah, este es Julio Caguaypal. Bueno, ahí entonces. Bueno, llegó julio y viene el 9 de julio. ¿Qué hay el 9 de julio? Yo estoy llamando aquí. Ajá. ¿Qué viene el 9 de julio? Dígame usted. 9 de julio viene el locro. Ah. Usted me iba a decir, la patria. Usted y todo. Yo dije, me estaba en eso, de ¿no? Historia, yo dije, en este pensando momento en la patria, mi cabeza está en otro lado. Pensando en la patria usted y yo estoy pensando en el... Comida. Claro. Y cuando digo locro, ¿qué digo? Que alguien lo organiza, supongo. No solamente alguien lo organiza, sino la carnicería y despensa Cuyaymi. Ajá. Va a ser locro. Hace locro. Y si usted quiere locro, ya lo tiene que llamar. Ya tiene que estar ahí, que quede en la agenda de Cuyaymi, si no quedó para llegar a lavar la olla, nada más. Así que si bueno. No se anticipa a hacer el pedido de su porción, prepárese para ir a lavar la olla, ¿no? Así o es. A pasarle el pancito así en la olla. Bueno, me pasé por Cuyay y yo me voy a donde nosotros danzamos. Ajá. Y hacemos de el disfrute que es el bailar. Uh-huh. ¿Le gusta bailar? Me gusta bailar. Bien. La Escuela de Danza Purrufe está organizando un locro para el 9 de julio. Y ese locro es tan rico, pero rico de verdad, porque está colaborando no solamente con la cultura, sino también está colaborando con la ropa de los nenes, la ropa de las nenas, viajes de algunos bailarines. Todo lo que hace falta en un lugar... Donde perfeccionamiento de los bailarines. Exactamente. Participación. Participación. En una porción de locro. Y algo muy rico e importante que también se hace es ese trabajo en común con los niños, con las familias, para la elaboración de esta venta de locro, que eso es rico. Bueno, eso también, y ya tiene posibilidades de acercarse al SIC del barrio Primavera, que es donde está la Escuela de Danza Purrufe, y si no, puede llamar a algunos teléfonos, como por ejemplo al suyo, puede llamar también. Si puede quiere. Llamar al 154-80-2624 y pedir su porción, o al 154-70-1842 también puede pedir su porción. Si no puede hacerlo, se puede buscar en

sendas sacadas del verano, canuto. Esta canción diminuta se hace humo. Acá estamos, entre amigos. ¿Te gusta que nos encontremos? Para vernos, escucharnos, sentirnos. Por FM Alas. Comunitaria del Bolsón. Tengo una llamada. Buen día, Juan. Buen día, Lore. Aquí escuchando el programa. Muy bueno, como siempre. Les mando un abrazo grande y éxito con el locro. Gracias, Víctor. Víctor. Éxito y estamos esperando que nos diga una o dos porciones. Claro. ¿Cuánta querés? Gracias, Víctor. Saluda a Cris. Sí, porque, ¿cómo es? El amigo es uno de los que siempre nos compraba. Le llevábamos locro, le comprábamos y le llevábamos. Pero logramos la comunicación. Bien me ahí. Parece que ya lo tenemos, ¿verdad, Ivo? A ver. Hola. Hola. Me parece que está ahí. Juan, no te escucho. A ver si me escuchás ahora. Hola, Carlos. Buen día. No te escucho. Te escucho por la radio, sí, pero no te puedo escuchar en el teléfono. Bueno, ahí estamos tratando de solucionarlo. Ya lo vamos a resolver. Estamos en comunicación con Carlos Cobos, que era con el que queríamos charlar hace un ratito, que estábamos hablando de algo que nos interesa bastante. Sí. Por lo menos conocer de qué se trata. Se trata, ¿no? Pero a ver si no, nos escucha. ¿Escuchás ahora, Carlos? No. Se complicará si sale así por la radio y no escucha bien. Si a ustedes no se le acopla, no hay ningún problema. Yo los estoy escuchando igual por la radio. Bueno, bien. Dale. Está bien. Escucha no, bien, no, sí. No, escuchá por el retorno de la radio, no hay ningún problema. Escúchame, Carlos, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, buenos días, Juan. Buenos días a toda la audiencia. Bien acá, mil disculpas por la hora, pero me jugó una mala pasada el auto. Recién vengo entrando al pueblo. No me diga que te falló la batería. Sí. No quiso arrancar hoy a la mañana, así que bueno. Vos sabés que eso es normal en estos pagos. Sí, por supuesto. O sea, creo que estamos acostumbrados la gran mayoría, ¿no? Sí, bueno, Carlos, nosotros te llamamos no para saber cómo anda tu auto ni saber cómo te fue. Perdón. No preguntes tanto, amigo. Era para saber este movimiento cultural rionegrino. Contanos algo, a ver, contanos cómo. Bueno, a ver, el movimiento cultural rionegrino surge por una necesidad de empezar a unirnos. La verdad que esto surgió allá por el 2018, 2019, entre un grupo de amigos, todos artistas, hacedores culturales, los cuales veíamos que por ahí no teníamos representación o no teníamos voz ni voto a la hora de que se tomen las políticas culturales o que se armen las políticas culturales, ¿no? Gracias a Dios este año nos dieron la personalidad jurídica, ya somos una ONG conformada totalmente legal, así que bueno, ya salimos, digamos, al ruedo ahora con todo, no solamente acá en el Bolsón, sino en toda la provincia. A nosotros nos interesaría saber, bueno, ¿qué función va a cumplir en la provincia todo esto? Nosotros lo que estamos ahora, bueno, sabemos que hay un montón de asociaciones que están trabajando en diferentes localidades. Acá en Bolsón tenemos una muy muy importante que es Sur Galeano, que es reconocida a nivel, yo creo que hasta internacional, ¿no? Tiene una trayectoria enorme, pero así como Galeano, en un montón de localidades hay también asociaciones, pero no había ninguna que nuclea algo en toda la provincia. Entonces, nos pareció una buena idea poder armar una asociación que esté representada en toda la provincia. Gracias a Dios se están dando en todas las localidades de tener mesas de gestión del movimiento cultural. Y lo que buscamos primero que nada es empezar a unirnos un poco más entre todos los hacedores culturales, y sabemos que unidos la fuerza es mucho más grande, y poder tomar o poder tener esto, injerencia dentro de las políticas culturales que se llevan adelante en todas las localidades de la provincia, a nosotros particularmente nos interesa acá en el Bolsón, para poder ir trabajando y generar esas políticas que realmente nos incluyan a todos. Exactamente. Dentro de esa inclusión que decís de que estemos todos, ¿también tendría injerencia en, por ejemplo, saber que en lugares como aquí en la comarca no tenemos un centro cultural? Sí. Para nosotros, dentro de las políticas culturales que estamos planteando, digamos, nosotros lo planteamos en políticas culturales a corto, a mediano y a largo plazo. Sí. También tenemos que ser realistas que no podemos ir a pedir un centro cultural de un día para el otro, ¿no? Sería una política cultural a largo plazo de poder tener en nuestra localidad un cine teatro como lo tendríamos que tener. Lamentablemente hoy no lo tenemos. Tenemos Casa del Bicentenario, que por ejemplo pertenece al municipio, que por ahí no termina de cumplir la función que se está necesitando, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos es un cine teatro, una escuela de arte, bueno, hay un montón de cosas que se tienen que tener en el Bolsón si lo queremos plantear, no solamente desde el ámbito cultural, también desde lo que es la parte turística. No nos olvidemos de que Bolsón llega muchísima gente atraído por los paisajes que tiene, pero también hay una gran cantidad de gente que viene por la cultura que hay en Bolsón, por la diversidad cultural que tenemos. Entonces tenemos que plantear esto de poder tener un turismo cultural, pero para eso también tenemos que tener la infraestructura para poder brindarle esos servicios que la gente viene a buscar. Hola, hola. Así es, sí, te estoy escuchando, Carlos, te estamos escuchando. Sí, mira, yo creo que dentro de esa de lo que vos estás planteando, que es importantísimo poder juntarnos, poder unir fuerzas y que una asociación como esta del movimiento cultural pueda gestionar, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, todo lo que nos está haciendo falta, ya sea culturalmente y por la parte turística, como decís, sería realmente buenísimo. Y bueno, creo que el laburo ya comenzó, el de ustedes, ¿no? Sí. No solamente te digo poder gestionarlo quizás a nivel provincial, a nivel nacional, hay multinacionales que también apoyan mucho a la cultura, que no es difícil empezar a buscar. Y nosotros, yo creo que, bueno, es un trabajo que tenemos que empezar a hacer en conjunto entre el Estado y las demás asociaciones para poder mejorar toda esta esto que nos está faltando, ¿sí? Y nosotros sí, ya comenzamos, tenemos nuestra mesa de gestión acá en el Bolsón. Hace un par de semanas tuvimos un encuentro en Bariloche donde se juntaron 1.500 jóvenes a hablar de cultura y ahí enseguida salió de que teníamos que darle un poco más de participación, tenemos que escucharlos a los jóvenes. Como decía Ábalos ese día donde en Bariloche cuando nos juntamos, siempre se dijo que los jóvenes son el futuro. En realidad los jóvenes son el presente, son los que están haciendo ahora. Y tenemos que poder darle a estos jóvenes también las herramientas que quizás nosotros no tuvimos. Toda la gente grande que está en el área de cultura muchas veces nos tuvimos que hacer a los golpes y hoy poder darle las herramientas a los jóvenes para que se les facilite un poco más el armado de sus proyectos, el de llevar sus ideas adelante. Así que bueno, teniendo en cuenta esto, armamos una mesa de jóvenes también acá en el Bolsón. Justamente anoche tuvimos reunión, nos estuvimos juntando para seguir trabajando sobre estas políticas culturales que queremos que se lleven adelante en el Bolsón, las cuales las presentaremos al Ejecutivo a su debido tiempo. Y también estamos haciendo un relevamiento, porque es importante saber cuántos somos. ¿Cuántos hacedores culturales tiene el Bolsón? Hay un número estimativo dando vuelta de 1.500, de 1.700, dentro de lo que nosotros ya estamos planteando o de los datos que hemos podido recopilar, andamos en un número más o menos ahí. Pero necesitamos saber a ciencia cierta cuántos hacedores culturales tiene el Bolsón para a partir de ahí poder empezar a trabajar proyectando hacia adelante y gestionando cosas que nos sirvan a todos. Sí, es cierto. Buen laburo, entonces. Lore, ¿alguna pregunta? Con esta mesa de gestión, ¿está abierta a la comunidad? ¿Sí, se puede acercar cualquier persona a interiorizarse sobre el tema? Sí. Nosotros está abierto a todos los hacedores culturales de todas las ramas que tiene que abarca la cultura, ¿sí? Está abierta a todos los que quieran ser parte se pueden acercar, nos pueden llamar. Bueno, ahora tienen mi número, me pueden mandar un mensajito, después yo me comunico con ellos. Uh-huh. Pero la idea es que sí, que todos tengan voz y voto, que es lo que estamos buscando, ¿no? Claro. Que es algo que nos podamos juntar, que nos podamos escuchar y podamos sacar cosas que nos sirvan a todos, porque por ahí, más allá de que tenemos tenemos una diversidad cultural muy grande en el Bolsón y sabemos que todos no tenemos por ahí las mismas necesidades, pero sí tenemos, creo que la gran mayoría, las mismas problemáticas. Entonces, que son estas problemáticas que por ahí nos atraviesan a todos por igual y está buenísimo esto de que nos podamos juntar, que lo podamos charlar y que le podamos buscar la vuelta para poder solucionar estas cosas. ¿Dónde se están reuniendo, Carlos? Mira, en realidad no tenemos un lugar físico específico. Por ahora a veces nos juntamos, bueno, agradecer a la gente del Club Torino que nos ha prestado por ahí el espacio para juntarnos. Otra vez nos hemos juntado en la estación de cerveza, que por ahí, gracias a Laura también, que por ahí nos presta el espacio. No tenemos un lugar físico donde juntarnos todavía, pero bueno, como les digo, yo si quieren les paso los teléfonos a los cuales se pueden comunicar y cada vez que nosotros tenemos reunión siempre avisamos, bueno, nos juntamos en tal lugar a tal hora para poder trabajar. pero por ahora no tenemos un lugar físico fijo, digamos. Bien, escuchamos los teléfonos. Se pueden comunicar al 2944-123-213 o al 2944-486120. ¿Reiteramos el primero? 2944-123-213 y el otro es 2944-486120. Bien, bueno, nosotros ofrecemos acá, ¿no?, el espacio los sábados. Si ustedes tienen el día y hora de que va a haber un encuentro, también se pueden contactar con... Sí, con nosotros, con Juan, acá al programa. Genial, sí, y muchísimas gracias, porque siempre está bueno esto de poder difundir todas estas actividades que se van llevando adelante, porque, como les decía antes, por ahí cada uno tiene una mirada de lo que le parece importante para llevar adelante en la cultura, y está bueno que nos sumemos y que todos podamos opinar y poder escucharlos a todos también. Así es. Carlos, agradecido porque te pudimos encontrar y comunicarnos contigo y poder saber de esto, que es muy importante, porque siempre estamos reclamando de la cultura y esto y lo otro, y bueno, acá hay algo como para empezarle a entrar, así que gracias por eso, y bueno, quedaremos a disposición. No, gracias, la verdad que muy agradecido yo también a vos, Juan, a Lore, por darme el espacio, y sí, vamos a estar en contacto todo el tiempo, todas las actividades que vayamos llevando adelante, nos vamos a estar comunicando para poder darlas a conocer. Muy bien, entonces vamos a quedar a la espera de la información que nos manden, y por supuesto nosotros lo gustoso que lo vamos a difundir. Gracias, Carlos. Nos estamos viendo en cualquier momento en algún lugar cultural. Gracias, un abrazo grande y nos estaremos encontrando. Gracias, hasta luego. Charlamos entonces con Carlos Cobos. Además, lo que decíamos hace un rato, él en este momento es delegado cultural de la provincia de Río Negro, aquí en el Bolsón. Uh-huh. Además de eso, ¿no? De esto, que el trabajo que están haciendo ahora. ¿Y con qué vamos a acompañar esto si no es con música? Sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Sonrisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor Tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Perdón, León, permiso. Nos tenemos que ir nosotros. Es así, hoy. ¿Usted se siente como? ¿Medio chiquitito? Ay, pero bueno, nos queda para seguir estando acá en la radio. Bueno, agradecidísimo a todos por haber quedado ahí en sintonía con nosotros. Y la disculpa de que, bueno, le debemos una parte, que para la próxima se lo vamos a devolver. Pero lo hemos dejado en buena compañía, con música y bueno, ojalá le haya gustado. Un cierre de algo muy importante, ¿no? De este movimiento cultural rionegrino. Con ganas de escuchar más sobre este movimiento. Interesantísimo. Lo vamos a seguir charlando. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo sábado a las 9 de la mañana. ¿Usted está acá? Sí. ¿Usted viene? Si usted viene, sí. Nos encontramos acá. ¿Io viene? Sí, Io viene. Entonces nos encontramos. ¿Avi también? Sí. Nos encontramos todo. El próximo. Pero antes yo quiero decirle que porque ahora viene Dani Tornero. Con Ariel. Decirle que se tomaron unas vacaciones de laburo. Uh-huh. Daniel Tornero, entonces en esta semana y la otra va a venir grabadito. Música. ¿Sí? Yeah. O reiterado, repetido, como quieras. Como lo quieras llamar. Un programa ya emitido. Entonces, dicho todo eso, Daniel de vacaciones, nosotros nos tomamos el raje ahora. Nos vamos y nos reencontramos el próximo sábado. La promesa de encontrarnos el sábado que viene. Así. Saludos para todos, buen fin de semana y chau. Chau. Chau. Gracias. A los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón, Dios guarde siempre. FM Alas 89.1, Radio Comunitaria.